FM 99.7, Che Barracas. Bueno, Pablo Rodríguez del Bachillerato Popular Abdala, contanos un poco de qué se trata esta movida de hoy. Bueno, te cuento. Hoy nos estamos movilizando desde la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, principalmente por la situación de no reconocimiento y de precarización que están teniendo los bachilleratos de la provincia de Buenos Aires. En Capital no estamos mejor, pero hoy puntualmente vinimos acá a la Casa de la Provincia de Buenos Aires para reclamar y visibilizar un poco el conflicto al cual nos tiene expuestos el gobierno al no darnos respuesta. Y después acá nos vamos al Palacio Pizurno, al Ministerio de Educación de la Nación, para tratar desde ahí poder traccionar en la provincia para que nos reciban y empezar a resolver nuestra demanda. ¿Cuántos bachilleratos populares son los que no tienen reconocimiento todavía en la provincia? En la provincia, y calculé que son alrededor de 25, más o menos, 20-25 bachilleratos. Solamente hay 5 que están reconocidos con unos convenios y después al resto han quedado frenados. En alguna instancia un poquito más avanzada o en ninguna, pero no han tenido respuesta hace ya un par de años. ¿Tuvieron algún tipo de negociación, alguna respuesta por parte del Ministerio de Provincia? Mirá, hemos tenido inicio de gestiones, mesas de trabajo, pero siempre o en el medio del recambio de autoridades la echan atrás, hay que como volver a foja cero, volver a empezar. Y después, bueno, nos empiezan a diluir las reuniones, las respuestas, y aquí estamos. ¿Tenés idea de cuántos estudiantes o cuántos docentes son los que son afectados por estos 25 bachilleratos? Sí, calculale alrededor de 100 estudiantes por escuela, así que estamos hablando de un grupo numeroso de estudiantes, y alrededor de 300, 500 docentes. Perfecto, bueno, muchas gracias. No, por favor. FM 99.7, Che Barracas.